sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, es un fresador, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Y aquí, como cada 15 días, los martes, nuestra columna de Derechos Humanos, estamos en comunicación telefónica con Mari Luque. Buen día, Mari. Buen día, Mónica. Una alegría poder ser parte de la radio y contando sobre los derechos humanos. También para nosotras una alegría tenerte en este valle. Vamos a charlar un poquito. Ya estuvimos viendo el flyer, ya se está difundiendo. Va a haber actividades porque es el 10 de diciembre el día, ¿no?, de los derechos humanos. Sí, a nivel internacional es el día de los derechos humanos. En Argentina, por suerte, también Alfonsín lo eligió como día en que recibía el mando presidencial en el 83, después de la dictadura feroz que tuvimos, y eligió el 10 de diciembre también porque él había sido de la Asamblea de Derechos Humanos mientras estaba la dictadura y fue parte, ¿no es cierto?, de una organización junto a Pérez Esquivel que salvó vidas, ¿no? Entonces no era casual que eligiera esa fecha, y desde entonces es el cumpleaños de la democracia en Argentina y el Día de los Derechos Humanos, que engloba un montón de derechos y de cosas en Argentina que realmente nos tiene a nosotros orgullosos de ser parte de un país donde la democracia cumple años el Día de los Derechos Humanos, sabiendo de dónde venimos, ¿no? Exacto. Sí, y en particular aquí en el Valle van a haber actividades, ¿no? Sí, sí. No, hay actividades a nivel nacional, hay una gran movilización que está planteada desde Presidencia de la Nación. En Córdoba la Mesa de Derechos Humanos está planteando algo similar, y en todos los nodos, así nos llamamos regionalmente las mesas de derechos humanos que pertenecemos a la mesa provincial, estamos organizando, y bueno, el Valle de Tras la Sierra eligió, por lo menos en esta parte, hacer la presentación del libro de las expresas que se juntaron hace, entiendo yo que en el 19, se juntaron por primera vez después de haber sido cautivas en la época de la dictadura, y se juntaron también porque el sitio donde muchas habían estado presas se quería demoler o algo así. Entonces, para preservarlo como sitio de la memoria, se juntaron en un hotel emblemático como era el Hotel Bauen, algo así se llamaba, que estuvo trabajado por los, o recuperado por sus trabajadores, porque en un momento también se quiso cerrar y los trabajadores lo mantuvieron. Ahora creo que pasó algo con ese hotel, pero en ese momento que fueron las presas, que fueron 300, sí. Fue Mónica Piñeiro, que es una expresa del Vesubio, donde también tuvo a su primer hijo Marcelino, y bueno, se juntó con esas expresas, y a partir de ahí fueron imparables estas mujeres, porque la verdad que se reencontraron, vieron que todas estaban participando socialmente en movidas ambientales, feministas, bueno, de todas las movidas habidas y por haber que hay en el país, están también ellas, así como Mónica Piñeiro, un montón de mujeres participando, moviendo a este país, y empezaron a movilizarse juntas. Y pensaron en hacer un libro que realmente ya lo concretaron. Es un libro digital, por lo tanto se puede acceder, es como casi una página, es como una página web donde encontrás los textos de ellas, hay fotos, hay, bueno, un montón de archivos donde uno puede husmear. Y entre ellas escribió Mónica, escribió dos textos, y lo que elegimos para este viernes, que es el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, en UPC, en el salón que tiene, un salón bastante amplio, uh-huh, y con todo lo que necesitamos, que es un proyector para pasar el libro. Vamos a hacer la presentación del libro. Vienen otras expresas de acá de la provincia de Córdoba, creo que 4. Y entre ellas han armado, ya lo tienen armado al acto, quién va a hablar, quién va a explicar cómo se hizo. Esto que yo estoy resumiendo lo van a explicar mejor ellas. Vamos a ver el libro con el proyector. Y después, bueno, nos vamos a encontrar porque hace falta también y medio cerrar el año, porque ha sido un año arduo de actividades, cuidando los derechos de las personas que han sido vulneradas de una u otra forma y que nos han pedido acompañamiento y nosotros ahí hemos estado. Entonces, bueno, ese día va a ser un día de abrazos también, no solo de la presentación del libro, sino de abrazos ahí en UPC. Así que está todos los que nos están escuchando, todas y todos, invitados a partir de las 19 horas en el salón de UPC, en la calle San Martín está, en Villa Dolores. Ahí vamos a hacer ese día, ese acto, y al otro día a la misma hora, pero el sábado, en la sede de la memoria, que está en el ex ferrocarril, ahí va a ser la presentación del libro que se llama Sola, que lo escribió Dolores Echevere, y más que nada nos viene a contar, no solamente a presentar el libro, sino sobre el proyecto Artigas. Nos interesa que nos cuente qué es lo que pasó ahí y por qué se frustró ese proyecto. Así que también ahí las que y los que nos están escuchando están invitados. Los dos días es a las 19 horas, el viernes y el sábado, en Villa Dolores. La primera presentación es en UPC y la segunda en el andén del ex ferrocarril de Villa Dolores, que ahí tenemos nuestra sede nosotros, los de la Comisión de la Memoria. Exacto. Importantísimo evento, sobre todo porque vamos a estar con las protagonistas, ¿sí? Tanto el viernes como el sábado, ¿no? Las expresas políticas van a estar aquí en nuestro valle y Dolores Echevere, la mismísima damnificada, va a estar presentando su libro. Hermoso evento. Sí, sí, las dos propuestas son muy interesantes. Por supuesto debe haber un público que está más interesado que otro, debe haber un público que no tiene idea, y a ese público también lo invitamos especialmente, porque cuando se empieza a tener idea está bueno empezar a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de ciertas cosas. Dentro también de lo que podemos comentar, aparte de estas dos actividades, decirles que contar también que hemos estado acompañando en estos días la denuncia de dos mujeres que han sentido que un médico ginecólogo ha vulnerado sus derechos en la sesión de atención. Y bueno, también estamos aprendiendo, ¿no? Nosotros cuando acompañamos aprendemos que la vulneración, antes algunas vulneraciones medio se soportaban o se naturalizaban, como que, bueno, serán cosas que los médicos hacen y que es parte de una revisación que, bueno, hemos ido aprendiendo todas también, ¿no? Que hay ciertas cosas que no van con una revisación tan íntima como es la de la ginecológica. Y en este caso, bueno, cuando acompañamos a las chicas, también nosotras que tenemos otra edad y que por ahí nos ha pasado algo parecido y hemos pensado que esto era parte de la atención del ginecólogo o la ginecóloga. Entonces, bueno, entramos a averiguar y corresponde denuncia, y que también los varones y las mujeres que hacen ciertas prácticas que no son las que corresponden empiecen también a entender que ya no es como antes, que una paciente se bancaba o un paciente se bancaba unas prácticas autoritarias de los y las médicas, y que ya hay una nueva generación que no se la banca. Y nosotras, bueno, que tenemos cierta edad, estamos acompañando y aprendiendo junto a esas nuevas generaciones lo que no se debe bancar porque no está correcto. Así que bueno, ayer fuimos a unidad judicial a denunciar esa práctica que era inadecuada. Estuvimos preguntando también, ¿no es cierto?, a quien sabe más. Y bueno, también encontramos que un diario en Página 12 había hablado de una especie de protocolo, de guías de cómo deben ser qué se tiene que tener en cuenta cuando algo a uno no le cierra? Y bueno, esa guía práctica de cómo analizar la sesión que uno ha tenido con el médico o la médica, puede ver si ha sido correcta o no. Si ha sido incorrecta, es más que nada la sensación que tiene la persona, ¿no? Y después corroborarlo, que sí, que hay cosas que no se deben hacer. ¿Qué es lo que hicimos ahora, no? Porque por ahí a muchas de nosotros nos han pasado cosas similares o a lo mejor no tan grosas, y uno creyó que, bueno, ¿cómo le vas a discutir al médico? O le vas a plantear esto, ¿por qué no me pregunta? O cosas similares. Y bueno, hay toda una movida impresionante de las nuevas generaciones de mujeres que ya no bancan lo que por ahí nosotras hemos bancado, ¿no? Y que no correspondía. Así que en eso quiero transmitir el aprendizaje que estamos haciendo cuando acompañamos determinados derechos vulnerados que ni siquiera lo teníamos como tal, ¿no? Porque uno siempre está pensando en los más graves. Exacto, exacto. Aunque sean leves, igual hay que visibilizarlos, igual hay que denunciarlos. Buenísimo que nos traigas esta información, porque bueno, estuvo circulando por grupos de WhatsApp. Algunas obviamente sabíamos que esto era responsable y que se estaban llevando adelante las cuestiones legales, pero buenísimo que nos lo confirmes vos al aire. Está en unidad judicial, es real, no era una información así nomás, ¿no? Sí, y por ahí lo que se cree es que hay más mujeres que han sentido esto, ¿no? No le gustó la atención, el trato o maltrato, y a lo mejor se han quedado, inclusive sé que hay gente que no quería ir a buscar el resultado para no toparse de nuevo con esta persona, y bueno, estamos diciendo que la mesa es quien recibe este tipo lo que ha pasado, y nosotros sabemos cómo canalizarlo porque hemos preguntado, ¿no? Preguntamos en tribunales qué correspondía hacer, dónde denunciar, qué tipo de violencia era, y bueno, nos derivaron a unidad judicial, y ahora está la fiscal de turno que le tocó la denuncia. Ella va a, una vez que investigue, dirimir qué tipo de delito es, ¿no es cierto? Pero creemos que está encuadrado dentro de abuso. Abuso de autoridad, abuso de ética médica, bueno, por ahí va. Súper valioso, ¿no? Esto que nos comentás de que también vamos aprendiendo, ¿no? Nuestros derechos los vamos construyendo, depende mucho del contexto histórico y cultural, y vamos avanzando y cada día aprendiendo mejor de qué se trata, ¿no? Tener derechos. Sí, y lo que decíamos con las chicas, que bueno, justamente por ser muy novedoso, quizás no hubiera condena, pero sí, al hablarlo, al estar exponiéndolo en este momento, un montón de gente también se va a plantear si no ha estado en una situación irregular y lo ha permitido, y la próxima vez que le pase algo similar va a decirlo a quien corresponda. Y también la otra es que cualquier médico o médica que se crea con un autoritarismo dentro de esa sala cuando vas a la consulta, que también entiende y empiece a deconstruirse si ha hecho una mala práctica, y que empiece a ver que ya en especial las nuevas generaciones no se bancan lo que por ahí nosotras nos hemos bancado antes, ¿no? Entonces, para mí, estamos aprendiendo todo en una sociedad donde ya algunas cosas que se habían naturalizado, ya, bueno, que los que están escuchando y las que están escuchando, que sepan que ya no es tan natural que alguien te atropelle y vos te lo tengas que bancar, aunque esta persona sea alguien tan poderoso como es un médico frente a vos, ¿no es cierto? Claro. Bueno, que cuando es incorrecto sea quien lo hace, y que ya hay mujeres que no se bancan y salen a decirlo y buscan por dónde poner en tela de juicio esto. Y es lo que se hizo ayer, ¿no? Nosotros, cuando nos llegó primero el flyer y nos dijeron que interviniéramos, pero después se comunicaron con nosotros las mujeres protagonistas, lo que hicimos fue preguntar dentro de tribunales dónde correspondía hacer la denuncia y bajo qué figura. Y bueno, cuando nos dijeron en unidad judicial, bueno, digamos que hicimos todo lo que correspondía hacer y las chicas también fueron muy bien tratadas, porque también está esa otra parte, que es cuando vos vas a denunciar, si no hay un cuidado por parte de los y las funcionarias que te tienen que atender, hay también una forma de, bueno, no se vuelve a hacer algo así. Sin embargo, cuando hay una empatía de parte de la funcionaria, en este caso fueron dos funcionarias y un funcionario que es el que con quien hicimos el contacto y que nos fue interiorizando dentro de qué encuadraba esto, bueno, las dos personas salieron conformes, tranquilas, se sintieron cuidadas y bueno, eso es lo que es el trabajo que tiene la mesa, es ese, ¿no? Acompañar y que no vaya a haber más vulneración de derechos que el que se trae. Entonces, la buena y el buen trato, la buena atención de parte de los funcionarios es parte de lo que también estamos exigiendo que se dé. Y bueno, sabemos que cuando vamos nosotras ese trato está como asegurado, pero la idea es que siempre sea así, ¿no? Que no porque alguien te acompañe y porque en este caso seamos de un organismo te traten bien, sino que el cuidado sea siempre el buen trato, el respeto a la persona que viene con un problemón emocional, que sea bien tratada. Así que bueno, todo eso se dio ayer. Así que también nosotros estamos conformes de que nos hayan llamado, conformes que hayan confiado y conforme también con la respuesta que está dando la justicia cuando nosotras pedimos acompañar e intervenir y nos permiten, ¿no? Sí, muchas gracias por el trabajo. Es más que necesario en estos tiempos también. ¿Algo más que nos quieras contar, Mari? No, que por casualidad, la última y que es muy linda, me parece, por casualidad conocimos a un muchacho que tenía dudas sobre su identidad, lo derivamos a Córdoba, ya le hicieron la extracción de sangre y ojalá que sean los resultados soñados, porque, bueno, nació en el 77, lo crió una pareja donde él era de la aviación, en Córdoba, y bueno, los dos papás se murieron ahora y le dejaron que una tía le contara que eran hijos adoptivos, son dos, uno está haciendo todo el trámite de identidad, de búsqueda de identidad, respondió adecuadamente el equipo de investigación que tiene Córdoba, lo derivamos ahí y el equipo respondió con mucho cuidado hacia esta persona, y bueno, apenas sepamos qué resultado da el ADN, lo vamos a contar acá. Pero mientras lo dejamos picando, porque la verdad que habernos enterado y la Comisión de la Memoria haber aportado con los contactos que tenemos del equipo de investigación de identidad, fue también es parte de lo que nosotros tenemos y que ofrecemos cuando alguien, por casualidad o no, viene y nos cuenta que tiene esta duda. Así que bueno, ahí estamos cuando sepamos qué pasó con los datos que dio, se llama Javier, los vamos a contar acá. Genial, porque incluso más allá de los resultados, lo importante es esto, ¿no? La persona que busca su identidad y que encuentre los canales también, ¿no? Para encontrarla. Importante ahí que el derecho de la identidad, por el cual tanto se luchó, hoy esté presente entre nosotros, ¿no? Exactamente, que es como, bueno, parece que pasa en otras partes, no, pasa también acá, en Córdoba, y nosotros tenemos esa llegada a ese organismo que hace toda la parte de acercamiento, de cuidado, de pedir algunos datos, de, bueno, con mucho cuidado también decirle que tiene que extraerse sangre. En este caso, el chico no tuvo ningún problema, entonces vinieron los de, no se llama ahí nadie, me parece que se llama otro nombre, quienes se encargan de hacer el estudio más preciso de ADN y cotejarlo con lo que hay en el banco de datos que tiene nuestro país. Así que bueno, esa buena, que vamos a ver cómo termina, ¿no es cierto? Porque bueno, adoptado es, quizás no sea hijo desaparecido, y algo vamos a saber, porque en ese banco de datos que hay ahora se permite que los niños y niñas que han sido, no sé, robados, vendidos, se pueden encontrar con sus mamás biológicas, porque al banco ese le llegaron tantos datos de gente que no era hija de desaparecido, pero que eran adoptados y no sabían sus orígenes, que ahora lo está haciendo. Así que también doy ese dato, ¿no? Que, sí. Ese, que está esa posibilidad de cuando uno ha sido hijo adoptado, no sabe cuál es su... origen biológico, esta institución también la hace. Sí, muy muy buenísima noticia, ¿no? En esta, en este caminito que se hace de a poco pero sin pausa sobre la identidad. Muchas gracias, Mari, siempre es hermoso escucharte, escuchar el trabajo que realizan día a día. Gracias por tu tiempo. Un abrazo grande para vos. Chaucito. Hablábamos con Mari Luque, parte de la Mesa de Derechos Humanos y de la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de nuestro Valle, sobre las actividades, en particular aquí en el Valle, de este 10 de diciembre, igual un día más que importante para todo nuestro país, Día de los Derechos Humanos, día elegido para nuestros procesos democráticos, ¿no? Para el festejo de la democracia. Y también a nivel local, la presencia de expresas políticas el viernes presentando su libro, que ya te hemos comentado, Nosotras en Libertad. Y el sábado, la presencia de Dolores Echevere hablando de su libro Sola y de todo lo que fue el proyecto Artigas y el proceso ahí sobre su territorio.